solo me pongo a cantar por la sierra, solo me pongo a cantar porque si lloro de pena y me da miedo tanta soledad. Porque si lloro de pena y me da miedo tanta soledad. Ay, lucerito,